Dale. Ahí vamos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos con Rubén Capitaño, él es sacerdote de Neuquén, ahora vecino de Neuquén. Bueno, Rubén, ¿cómo andás? Te saludamos Laura y Adriano. Algunas palabras en estos 28 años de la partida para otros lados de Don Jaime. Bueno, gracias a ustedes, Laura y Adriano, y a Micaela que me contactó. Gracias a ustedes por este encuentro. 28 años en que Don Jaime, a mí me gusta siempre decir, pasó a vivir de otra manera con nosotros. Antes él caminaba junto a nosotros, o mejor dicho, nosotros caminábamos junto a él, y ahora él camina con nosotros, en nuestros corazones, y debiera caminar, lo tendríamos que hacer caminar, sería bueno que lo hecho compromiso, ¿no? Recordarlo a Don Jaime no es decir o pensar qué lindo lo que hizo, sino me parece que lo bueno sería qué bueno lo que hizo y qué importante es si nosotros, los que admiramos lo que hizo, lo tratamos de seguir haciendo, porque hoy los problemas, los dramas, las cruces, las injusticias, las violencias que enfrentó Don Jaime ayer, todavía, y en algunos casos agravadas, todavía existen en nuestra provincia y en nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Entonces, es necesario que el mejor homenaje a Don Jaime, aquellos que fuimos su rebaño, como dice una querida amiga mía, y cuando digo rebaño no digo que él nos llevaba de las narices, nosotros lo seguíamos porque conocíamos su voz de padre de los pobres, de hermano del pueblo, y por eso nos sentíamos y nos sentimos su rebaño. Qué lindo que nosotros sigamos haciendo memoria de Don Jaime, tratando de hacer compromiso concreto, su compromiso concreto, ¿no? Uh-huh. Con todas las áreas, y sobre todo teniendo en cuenta un aspecto. Don Jaime no era el que iba a buscar a la gente para que viniera a acompañarlo en la iglesia. Don Jaime era el que llevaba la iglesia, es decir, nos proponía a los cristianos ir a estar al lado de la gente, ¿no es cierto?, para ver cómo, qué le pasaba, cómo estaba la gente y ver cómo nosotros nos podíamos sumar a que a la gente, a nuestro pueblo, especialmente a los más pobres, les pasen cosas más lindas. Y eso ya lo decía Jesús, ¿no? Está en la Biblia. Vayan hasta los confines de la tierra, es decir, hasta el último rincón, a anunciar la buena noticia. Y la buena noticia es que lo más importante es la persona y lo más importante es que esa persona viva. Y Jesús decía, una vida en abundancia, y la vida en abundancia es una vida linda, una vida feliz, ya en esta tierra, no esperar a que el cielo, no, ya en esta tierra, con todo lo que significa vida linda, todos los días y en todas partes. Uh-huh. Me parece que este es el mejor homenaje a Don Jaime, y hoy a 28 años de su cambio de manera de estar con nosotros, me parece que es la manera de hacer memoria y rendir homenaje. Adriano y Laura, no me dejen hablar porque si no, yo soy muy charlatán. No, Rubén, te estaba rememorando algunas cosas que tienen que ver con la vida de don Jaime y cómo nos ha atravesado en esta provincia de diferentes maneras, inclusive en la nación. Estaba recordando cuando renunció en la convencional constituyente, con todo lo que tuvo que ver con el Pacto de Olivos, que no lo querían abrir en aquellos momentos, ¿no? Y los pactos y estas cosas, y ponerse también al frente con los obreros del Chocón en aquellos años y en la época de la dictadura militar, y trayéndolo al hoy, ¿no? Con todo lo que nos pasa, y en algunos momentos decís, bueno, pero si esto ya está, me dedico al telefonito y listo, ¿no? Escucho otra cosa y miro para otro lado, ¿no? Y para aportarle por ahí también a esto todo lo que hizo y todo lo que nos falta a nosotros como vecinos, como vecinas, seguir apuntalando, ¿no? Los valores, los principios que don Jaime repartía para todos lados, ¿no? Sí, desgraciadamente aquello de la convención se concretó y digamos, y se hizo, y es hoy uno de nuestros dramas, ¿no? Hoy que cuatro señores más cerca de la delincuencia que de la justicia, que son la Suprema Corte de la Nación, haga lo que están haciendo, y no me refiero a la proscripción o no de Cristina, que ya es una barbaridad porque es... Todo ciudadano tiene derechos que no, nadie se los puede quitar, y la Corte se los está quitando a Cristina Kirchner. Pero no me refiero a ella, me refiero al caso de Tucumán y de San Juan. Me refiero a que ahora están estudiando a ver si ellos van a respetar la Constitución Provincial de Formosa. Más allá de que me guste o no me guste que lo reelijan de nuevo después de 8 veces al candidato a gobernador. Uh-huh. Eso lo decide el pueblo, no lo puede decidir la Corte. Bueno, esto se lo permite por la reforma del año 94. Exactamente. Estos señores, más, repito, más cerca de la delincuencia que de la justicia, lo pueden hacer gracias... aquella reforma que le garantizó, y no nos dimos cuenta los ciudadanos porque en esto nos han educado poco para engañarnos mucho, no nos dimos cuenta que lo importante nos lo ocultaban para después poder manejarnos a nosotros. Bueno, don Jaime dijo aquella oportunidad, yo no quiero participar de esta reforma, porque no quiero asistir a los funerales de la República. La República son los tres poderes del país que nos convierten en un país democrático. Y hoy no tenemos democracia, hemos perdido la democracia. No es que está lastimada, nos la han quitado. Uh-huh. Por la, digamos, la debilidad de un poder ejecutivo, por la atomización en problemas muy personales de un poder, o muy de grupo, de un poder legislativo, y por la delincuencia que se ha instalado en un poder judicial. Entonces, esos fueron los funerales de la República, dijo don Jaime, cuando se aprobó todo esto. Hoy, la dictadura, ¿no? Hoy hay todavía personas, y personas que tienen, digamos, funciones públicas, sean oficiales o sean privadas, pero un periodista o una dirigente político, qué sé yo, que están discutiendo el tema de los desaparecidos, uh-huh, detenidos desaparecidos en nuestro país. Eso es enfermizo. Discutir si fueron 30.000 u 8.000 o 10.000, esa discusión es de mentes que están en una alteración psíquica muy grave, porque es empezar a decir, bueno, la tortura, la muerte, la violación de los derechos humanos tiene más o menos gravedad por el número de las víctimas. La violación de los derechos humanos, sobre todo lo fundamental, el derecho a la libertad, a la vida, tiene gravedad en uno como en millones. Entonces digo, esa es la siembra también de la dictadura que don Jaime combatió, ¿no? No solamente en el momento, las víctimas de ese momento y los acusados, los victimarios de ese momento, sino lo que podía significar de siembra en la vida del pueblo. Y que hoy todavía, bueno, los trabajadores del Chocón, a tantos años, ser trabajador significa decidirse a sufrir, porque el trabajo injusto, el trabajo esclavo, el salario indigno, la discusión de los poderes públicos, a ver si se tiene que jubilar una persona, si se tiene que indemnizar, si la echan injustamente, etcétera, etcétera. Todavía el trabajo es una desgracia en vez de ser una dignidad y un orgullo. Bueno, miren si tenemos que hacer, siguiendo el ejemplo de don Jaime, ¿no? Y cuando digo el ejemplo de don Jaime, digo, vos decías el telefonito, dejar las luchas sociales y los compromisos con el pueblo y decir, ocuparme de lo mío, ¿no? De mi telefonito. También a nosotros los cristianos nos puede pasar esto, de ocuparnos de lo religioso y de lo celestial, de encerrarnos en el templo y de hacer hermosas, o no tanto, celebraciones religiosas y misas y organizaciones, y entretenernos adentro en nuestro propio confort religioso y no salir, ¿no es cierto?, a estar donde debemos estar. Jesús decía, porque digo, a veces, bueno, don Jaime, uno puede ser distinto de don Jaime, para los cristianos me refiero, ¿no? Jesús decía que la levadura, si no está en la masa, no sirve para nada. Y nosotros, ustedes son la levadura, decía Jesús, los discípulos. Si nosotros, discípulos de Jesús, que nos decimos cristianos, no estamos en la masa, y la masa es el pueblo, lo que le pasa al pueblo, si no estamos en la masa, perdidos en la masa, amasados con el pueblo, mezclados de tal manera que ni siquiera se note nuestra presencia, pero realmente comprometidos con el pueblo, si no estamos en el pueblo, amasados con el pueblo, no servimos para nada como iglesia. Sí. Jesús decía más todavía, decía, no sirve, si la levadura no se mete en la masa, no sirve nada más que para ser tirada a la basura. Yo digo, no servimos para nada, todavía soy más pacato que lo que decía Jesús. Bueno, y don Jaime hacía eso, ¿no? Uh-huh. Hacía eso, donde había un dolor, un sufrimiento, una cruz, donde había un ser humano que sufría, ahí estaba don Jaime. Y él decía, acá es donde debemos estar, y ahí es donde nos llevaba como iglesia. Por eso a aquellos que lo acompañábamos siempre sabíamos a dónde había que ir, dónde debía estar, porque era donde él iba y donde él estaba. Rubén, vos hablaste ahora de esta etapa tan delirante, para ponerle algún nombre medianamente educado, de lo que está pasando con la justicia hablando de la postura de don Jaime, no solamente como hombre de iglesia, sino como sujeto político, ahora hay una cuestión con la justicia, que hay 5 mujeres que están presas por algo que ni siquiera es que amerita la prisión. Digo, es muy complicado lo que está pasando ahora, ¿no? También a niveles más chiquititos o casi cotidianos, sí, no estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene abogados y un montón de cosas, o de gobernadores, estamos hablando de personas de a pie totalmente indefensas, ¿no? Adriano, si eso hacen con personas con tanto poder como Cristina Kirchner y los gobernadores de San Juan y de Tucumán, te imaginas nosotros. A ver, los las compañeras, hermanas, mujeres dignas del pueblo mapuche que están presas, ellas y sus niños, uh-huh, que están presos en Bariloche, no solamente hay que liberarlas, hay que repararlas. La justicia, el poder judicial, no la justicia, porque la justicia vamos a tener que reconstruirla de nuevo, porque es como esas casas demolidas que la tenés que hacer de nuevo porque arreglarlas no vale la pena. Sí, más o menos así, ¿no? Por eso hablo del poder judicial. El poder judicial debe reparar lo que ha hecho con estas mujeres. Han violado, pero hasta las propias leyes, que son bastante injustas, porque, como decía el Martín Fierro, la atrapa el bicho chico y la rompe el bicho grande, hasta las mismas leyes están, digamos, a favor de la reparación de estas hermanas mapuches y sus niños. Yo creo que tendrían que estar procesados, no sé si detenidos, porque la detención supone una injusticia hasta que no se demuestre la culpabilidad, pero no sé si no tendrían que estar enjuiciados, imputados, los miembros del Poder Judicial que llevaron adelante este procedimiento. La jueza federal, que creo que renunció ya o se jubiló, Silvina... Rubén, no, ¿eh? no lo sé, echan, no pasan esas cosas. Bueno, ¿no? La jueza Silvina Domínguez, que procedió a este, la jueza Silvina Domínguez, que lo digo públicamente y con vergüenza, Yo personalmente, cuando ella se postuló, ofrecí mi opinión favorable a su designación de jueza, por su comportamiento hasta ese momento cuando era funcionaria del juzgado federal en Neuquén. Y ahora violó, pero vergonzosamente, sus obligaciones como jueza, seguramente por presiones de otros poderes, y no solamente me refiero a poderes políticos, también poderes económicos, etcétera, etcétera. Me parece gravísimo, uh-huh, y vuelvo a insistir, no solamente estas mujeres tienen que ser reparadas, tienen que ser liberadas, sino tienen que ser reparadas en la ofensa y en la difamación y en el daño que le han hecho a ella y a sus criaturas, ¿no es cierto? Me parece gravísimo esto, y como eso tantos casos, ¿no? No hablemos de la situación en la provincia, que está en emergencia. La salud, la educación, el trabajo, los puestos de trabajo, esta provincia donde sobra el dinero, donde sobra el dinero. Y bueno, y ahora resulta que ahora empezamos a plantear de que no sabe la provincia cómo va a pagar sus deudas, sus préstamos que hizo en dólares. ¿Y dónde fueron esos dólares? Si hay que pagar, se pagarán, pero porque somos una provincia rica, pero que nos digan dónde fueron esos dólares. Y eso que estos gobernantes de hoy pretendían hace un mes y medio, dos meses, ser reelectos. Menos mal que no fueron reelectos. Si en este estado está la provincia con el dinero que ingresa a esta provincia, recursos que sobran, si la corrupción tiene un nombre, lo pueden buscar rápido acá en la legislatura de Neuquén o en la calle Rioja, uh-huh, de la ciudad de Neuquén, uh-huh, donde está la gobernación. Y el tema de las lamien mapuches también era para recordar la mirada de integración con el pueblo mapuche de gente como como Jaime de Nevares, ¿no? Digo, en este momento donde es tan necesaria una voz conciliadora que hable de interculturalidad, en un momento donde hay una derecha totalmente rabiosa que sigue edificando el enemigo interno que es el pueblo mapuche. Claro. Y también desde los ámbitos oficiales, ¿eh? Y cuidado, yo sé de algunos funcionarios judiciales de la provincia de Neuquén con altos cargos en la Fiscalía General que identifica al pueblo mapuche como uno de los peligros sociales. Pero encima el gobierno nacional lo que no hace y no hizo con los ladrones del Paraná, del río con el contrabando, lo que no hace y no hizo con el narcotráfico, lo hizo con estas mujeres y niños mapuches cuando creó el comando unificado que todavía no disolvió. Algo realmente que está más parecido a la dictadura que una débil democracia, como nosotros teníamos hace un tiempo, y ahora hasta lo débil hemos perdido, ¿no? con este golpe militar judicial, judicial. Bien, Rubén, sí, ¿no? Estaba pensando en todo esto y en todo cómo también desde los poderes, ¿no? El poder judicial, el poder político, ¿no? Relacionado con el pueblo mapuche, cómo después en los territorios se termina sufriendo, se crean escenarios, se crean persecuciones. Bueno, lo más tangible es lo que pasa en Lafken Huincul Mapu con el comando unificado, como decía, hasta el día de hoy. Y con, bueno, la gente organizándose, ¿no? Este fin de semana hay un gran trabún en Furilopche, en Bariloche, para, bueno, desde lo social ver cómo se sigue trabajando para que las liberen, para que esto sea cada vez mejor y no peor. Así que por ahí también nos atraviesa el pensamiento de don Jaime en esto de juntarse, demostrar la solidaridad hacia el otro, pero poniendo el cuerpo, poniendo las ideas, no desde un escritorio ni ninguno nada menos, y lo que hoy está padeciendo el pueblo mapuche en esta zona, a otros vecinos y vecinas, es que le falta el gas en la provincia de Vaca Muerta y todo lo demás. O sea, la lucha tiene que continuar, Rubén, en esa, ¿no? El ir para adelante y organizarse. Sí, Laura, discúlpame, ¿sabés que don Jaime, cuando compartía alguna dificultad entre de vecinos, de sectores, de las comunidades mapuches, de los trabajadores, de los docentes, de cualquier sector, él siempre planteaba esto: hay que juntarse y reclamar juntos. Me parece que quiero agregar otra cosa que siempre me parece importante. Don Jaime, hoy a las 2:50 de la mañana se cumplieron 28 años de su partida a la eternidad. Hasta ese momento, don Jaime no había logrado todo aquello por lo que había luchado. Don Jaime luchó para que los trabajadores tuvieran salarios dignos y justos. Don Jaime luchó para que todas las familias tuvieran una vivienda digna. Don Jaime luchó para que aparezcan los detenidos desaparecidos, se supiera la verdad de lo que había pasado con los detenidos desaparecidos. Don Jaime luchó para que se les reconozcan sus derechos y se les devuelvan sus tierras robadas a las comunidades mapuches, al pueblo originario. Por todo eso luchó junto con los mapuches, con los obreros, con los familiares de los desaparecidos, con la gente, con el pueblo. Don Jaime luchó por todo eso, sin embargo, nunca logró triunfar en ninguna de esas luchas. Sin embargo, hasta el último momento, hasta el último momento luchó por esos ideales, luchó por esas causas, luchó por esas necesidades del pueblo. Me parece que esto es un mensaje lindo, ¿no? Más allá de lo que se vaya logrando, nunca aflojar, nunca abandonar la lucha, porque como dicen las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Si nosotros abandonamos la lucha, ya la estamos perdiendo. Entonces, la manera de no perderla es luchar siempre. Si nosotros no vemos los frutos, lo verán otros, pero que nos vean terminando el caminar, pero luchando. Rubén, te mandamos un grandísimo abrazo desde acá, desde San Martín de los Andes. Bueno, vos sabés que siempre te esperamos por estos lados cuando quieras y muchas gracias por este recuerdo, este volver a pasar por el corazón. Y para comentarte, porque también mucho tiene que ver con esta llamada, mañana nosotros hacemos un conversatorio acá en un lugar porque el lunes se cumplen 4 años de la partida de Roberto. Así que también ahí estamos y enlazando todo esto. Te agradecemos por tus palabras y por tu cariño de siempre y volcarnos esto a nosotros que vivimos muchas de estas cosas, pero sobre todo aquellos y aquellas que son más pibes, más pibas, y darle también esta ahí de esperanza de que juntos y juntas podemos. Así que te mandamos un grandísimo abrazo, Rubén. Gracias, Laura y Adriano. Y dos cositas más. Dale, una es... acabo de mandar esta mañana un abrazo hecho adhesión a la lucha por la justicia y la reparación con las hermanas mapuches de Bariloche. Y a ustedes los abrazo y en ustedes abrazo a Roberto, que también Roberto fue uno de esos hombres, como hay tantos y tantas mujeres también, ¿no es cierto?, que lucharon y luchan hasta último momento. Por eso son importantes en nuestra memoria, no porque lograron por lo que luchaban, sino porque luchaban más allá de lo que lograron. Que Roberto también siga andando en nuestros corazones y nos dé fuerza. Abrazo, Rubén, nos encontramos. Abrazo grande, gracias. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.